Bueno, Soledad Canestra, comentame cómo te fue en la carrera. Bueno, en esta ocasión, muy bien, hemos clasificado, es la última de la fecha del campeonato, que también, bueno, por suerte la clasifiqué primera. Fue una carrera muy dura, el viento estaba muy en contra, muy poseado, porque bueno, días anteriores ha llovido, el suelo se ha complicado. Después, no, muy cómoda la carrera. ¿En qué momento hiciste la diferencia? Ay, de salida, ya todo, las chicas ya saben, apenas algo, salgo. Del principio, buscar rueda. Comentame cómo te fue en Entre Ríos y cómo estás en el... Sí, anduvimos en Entre Ríos hace 2 semanas que se corrió el campeonato argentino de Rural Bike. Bueno, pude ganar la categoría y fue muy difícil porque fue una especie de rural con mountain bike, con muchos senderos muy angostos, muchas raíces y muchas subidas y bajadas, pero fue divertido, muy lindo. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias.